Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan pasado lindo, fin de semana lindo, con sol, disfrutable. Hoy cambió la cosa. Nubladito, está cerrado. No sé qué anuncia meteorología, pero me gusta quedarme con la intuición. Para mí va a caer alguna bombita de agua en cualquier momento. Bueno, arrancando una semana. Hoy asamblea técnico-docente en la UTU. Vamos a ver qué pasa, qué se comenta, qué se dice, qué expectativas hay para la educación y sobre todo para esta institución, la Universidad del Trabajo, como se le llamaba antes. Hoy Consejo de Educación Técnico Profesional. Y bueno, las escuelas técnicas o las UTUs del interior, algunas en el caso de la nuestra, bastante vapuleadas por la transformación, bastante dejadas de lado, bastante olvidadas en cuanto a proyectos, a programas, a propuestas, ¿no?, para la juventud. Y en nuestro caso, que somos un pueblo chico, muy poca mano de obra, poca industria, bueno, se hace difícil a veces la formación técnica para la gurizada y para que se puedan insertar en el medio laboral. Entonces, bueno, hay un desafío allí, ver qué propuestas elaborar, a ver qué proponer para el año que viene, a ver si podemos captar esa gurizada, esa población que a veces no está en sus planes la opción liceo o bueno, o qué seguir, que dejan la escuela y van a seguir a la formación media, ¿verdad? Bueno, hoy nos depara eso. Nos juntaremos allí con todos los colegas y habrá un poco para comentar sobre esto. Bien, por otro lado, decir que la sociedad uruguaya está consternada, está dolida por este hecho. No quiero redundar en, porque la verdad que solamente genera sensación de tristeza lo que pasó con estos niñitos, con estos angelitos ahí en Merced. Uno a veces piensa, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que comete un delito, una atrocidad de ese tamaño, ¿no? Hay que tener tripas para matar a sus propios hijos. Pero bueno, quiero aprovechar este dolor, esta sensibilidad, porque uno prende la tele o la radio o el diario y la primera foto que aparece, bueno, toda gente en esta situación, ¿sí? Con una congoja y con un dolor que nos invade a todos por esto que pasó. Y hoy cuando pasa el tiempo uno analiza y ve, y lamentablemente esto pasó y no es la primera vez que nos pasa. Ha pasado en otras instancias, no quiero enumerarlas, pero fueron de público conocimiento. Y en todos los casos se ha dado de padres, sobre todo. Y en esto quiero hacer, y quiero decirlo concretamente, porque ahora se está comentando la famosa ley de tenencia compartida, que derogarla, que sí, que no. No sería tal vez el hecho desencadenante de esta atrocidad, pero que jugó un rol, y si ya nos había pasado antes, pasó ahora. Estoy seguro que hay niñitos hoy en nuestra sociedad que están viviendo una situación de violencia de estas características. Y si una madre estaba indecisa o tenía miedo de denunciar su situación en su hogar, esto que pasó, por favor, ni que se vaya a animar esto. Si había un poco de miedo, esto da terror, esto asusta. Y bueno, así que yo lo escuché al Pacha decir: todos somos responsables, acepto la responsabilidad, Pacha, ahí cuando fueron esta gente a expresarse. Pero yo, como docente, y lo digo aquí en este medio, hemos venido denunciando hace mucho tiempo que faltan equipos multidisciplinarios en las instituciones, que faltan en las escuelas, que las maestras a veces no tienen forma de llegar con sus protocolos para denunciar una situación así, porque los niños es ahí donde es el primer lugar a veces donde se sabe lo que están viviendo. La pobreza infantil, quiera o no, tal vez no sea la situación, pero siempre los hogares más vulnerables donde se da todo esto. Hay un montón de cosas que venimos denunciando desde las instituciones educativas, los docentes, y llegamos a un punto, ¿no?, donde se tranca la posibilidad. Que faltan juzgados de la mujer, que falta personal, que siempre falta. Falta el psicólogo, falta este, falta que. Y yo miraba con atención cuando estaban votando la ley, esta ley que estoy haciendo referencia, todos estos muchachos que son 129 y todos de riñón cubierto, porque no me diga que no cobran plata, porque hay un promedio de $10,000 por bolsillo ahí todos los meses. Y después hay que verla a la doble titulada senadora mandando a trabajar a la gente. Bueno, yo creo que ahí adentro hay una gran responsabilidad de las cosas que nos pasan en la sociedad. Asumo mi compromiso como integrante de esta sociedad. Como dijo el Pacha Sánchez, todos somos responsables. Pero lo que están para decidir, para votar presupuesto, para hacer las leyes, que tienen la responsabilidad que le otorgó el pueblo, son los 129 representantes de nosotros. Y creo que en vez de discutir estupideces como discuten a veces, o pavadas, y que se pasan y que el otro insulte, me parece que les hace falta un baño de humildad ejemplarizante y ser un poquito más responsable con la que tienen que hacer. Porque no solamente cobran y están tranquilos, sino que también tienen que laburar. Hay que elaborar, como dijo la senadora Bianchi. Entonces, no quiero decir con esto que esto que pasó haya sido, pero sí es un punto que suma a las cosas que nos pasan. Porque no fue la primera vez. Este desastre ya nos ha pasado. Y ojalá que no. Pero estoy seguro que hay muchos niños que viven esta situación en nuestro país. Y bueno, escucharlo a su vida defendiendo la ley, por favor, poco menos que las madres solteras estaban ahí porque querían. A Domenech, a Manini, me acuerdo y los nombro porque fueron defensores de esto. Nuestro coterráneo, Goña, que anda con la Biblia bajo el brazo, comen santos y, bueno, ya saben el dicho. Gente, y no me quiero ir porque tampoco abundar más en esto, que son cosas feas que no nos gustan. Pero quiero aprovechar este estado que tiene nuestra sociedad, este estado de emoción, este estado de ánimo dolorido, consternado, por esto que le pasó a dos criaturitas en nuestro país. Pero quiero hacer una pequeña reflexión, pequeña, pero también hay niñitos por todos lados, y sobre todo en Palestina y en Gaza, que todos los días los están matando a plomo limpio. Hay un tipo que es el primer ministro que se llama Benjamín Netanyahu y su séquito que están decididos a exterminar con una población. llevan más de 10.000 niños muertos a balazo. Ahora sale una película que ganó Oscar sobre una vida, un hecho real de una vida de una niña escondida dentro de un auto rodeada de tanques israelíes y mandaba mensajes. Mensajes despidiéndose porque sabía que la iban a matar y la mataron. Bueno, eso en esa zona es moneda corriente de todos los días, porque ahora ya no solo los matan a balas, sino a hambre también. Bebito, niño, como estos dos criaturitas, como estos angelitos que perdimos aquí, que son uruguayos y nos duele, porque es así. Pero también, también no podemos olvidarnos que hoy, todos los días, niñitos como eso, hay personas que apretan el gatillo deliberadamente para matarlo. Y eso tampoco, tampoco puede ser. Y nuestro gobierno sigue coqueteando. Y esta se la paso, sigue coqueteando y buscando chicanitas para no expresarse y decir que ese genocidio no puede existir. Nos va a pasar factura, nos va a costar. Como gobierno, como país. Somos 3 millones, no somos nada, somos una... ¿Quién nos puede...? Entonces, ¿será que está con miedo que la coalición salte y os diga algo? Con la verdad ni ofendo ni temo, dijo Artigas. Y esto es una verdad y es una realidad. Ah, pero a grito. Disculpen que traiga ese tema con esto otro que pasó en nuestro... Pero son niños, y para mí los niños son niños en todos lados. Esa vida que nace ya viene con su... No es necesario decir que el derecho a la vida es un derecho. Eso nace cuando nosotros venimos al mundo, traemos eso ya impreso. Y no es, no precisa que se defienda o que se repita. Anoche tenía una pequeña charla con mi hija y hablábamos sobre esto. Y bueno, el derecho a la vida es un derecho consagrado desde el nacimiento. Y no necesita que se defienda, pero sí denunciar cuando hay un asesinato. Y más en este caso. Nos pasó hoy en nuestra sociedad. Ya nos ha pasado. Hay que estar atentos para que no nos vuelva a pasar. Hay muchos niños que viven estas situaciones, no solo aquí. Y uno de los casos, y que tenemos la posibilidad hoy como gobierno de expresarnos y denunciarlo, y no lo hacemos. Seguimos titubeando, timorato, porque dos o tres macacos digan, no, qué horrible, la comunidad internacional, por favor, la comunidad internacional ya se expresó. Gente, bueno, hoy la vine medio, no sabía qué decir, estuve pensando desde ayer, pero sí, estas cosas duelen y nos atraviesan. Pero no solamente cuando nos pasa a nosotros, nos tiene que doler la injusticia, nos tiene que doler siempre. Y lamentablemente lo voy a decir con una característica, para no etiquetar, pero la principal, una de las principales características del fascismo es el egoísmo. Y la verdad que hay muchos egoístas en nuestra sociedad. Mucha gente egoísta. Y mucho de riñón cubierto egoísta. Así que a toda esa gente que a veces lo vemos en el Parlamento y se rasga las vestiduras. Que la familia, que la sociedad, que los hogares. Lo digo haciendo referencia a nuestro coterráneo. Que muchas veces lo vi, le falta ponerse la sotana y está bien. Pero también allí hay una cuota de culpa, porque ahí está la sociedad también. Yo sé y asumo mi parte. Pero el egoísmo campea. Y no importa que sea de una o de otra religión, porque también junto con el egoísmo hay connotaciones racistas que quedan evidentes. Y muchas de estas cosas pasan. Angelitos Negros vi solo en la canción del Pepe Guerra, no vi en otro lado. Un abrazo grande, gente, y nos vemos en la próxima. En la curva del camino, un

en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. Un placer, como siempre, poder comunicarme contigo y con la audiencia de La Balsa. Vamos a adelantar algunos de los titulares que serán noticias en la edición de mañana, si te parece, Eduardo. Vamos con el ámbito político. Al término de la semana pasada, el diputado del Partido Nacional, el doctor Andrés Gressi, reunió a los medios de a los representantes de los medios de comunicación a los efectos de hacer una especie de balance de gestión de estos primeros meses, 6 meses de trabajo en el Palacio Legislativo. Enumeró una serie de proyectos presentados, algunos aprobados, otros por aprobarse, y algunas iniciativas que están ahí para ser presentadas, fundamentalmente a nivel de la Comisión de Salud, que es que el doctor Gressi preside, Comisión de Salud y Salud Mental, sobre los cuales hay algunos proyectos presentados que se esperan que prontamente puedan ser aprobados en la Cámara de Representantes. Ahí tendrán ustedes un detallado informe sobre estos temas. El sábado pasado, y ante la tragedia ocurrida en Río Negro, donde dos chiquitos perdieron la vida junto con su padre, que fue el causante de ese horrendo episodio, la Intersocial Feminista de Flores realizó una movilización en el centro de la ciudad, más precisamente en la esquina de Santísima Trinidad y Francisco Fondar, allí con carteles alusivos de rechazo a este tipo de sucesos, y sobre todo para promover algunas soluciones a esta temática que se ha venido reiterando en el país y que causa mucho dolor y tristeza a la comunidad uruguaya. Vayamos a saber por dónde están las soluciones. Naturalmente que el gobierno tendrá que dar el primer paso. A nivel del Ministerio de Desarrollo Social se llevó a cabo una jornada sobre derechos humanos, control de derechos humanos, pero especialmente dirigidos a las personas con alguna discapacidad. Allí se abordaron algunas normativas que están vigentes y que se procuran mover, ¿no?, para que aquellas personas con discapacidad puedan acceder a los servicios esenciales que están incluso contemplados en la legislación de nuestro país. En esa crónica tendrán algunos datos que pueden ser interesantes para toda la sociedad, pero en particular para familiares de estas personas con discapacidad. A nivel cultural, Eduardo, te anuncio que está abierta la exposición Arte Glass de William Ramírez. Este artista plástico está celebrando los 35 años de carrera en el arte, y es una buena excusa, por decirlo de alguna manera, de festejar ese aniversario. 35 años es una trayectoria muy importante para un artista que ha tenido constancia, permanencia, esfuerzo y dedicación y amero. Entonces, las felicitaciones para William. Sabemos que está teniendo una gran repercusión su exposición en el hall del Cine Plaza, que a partir del sábado quedó abierta al público en general. En el correr de esta jornada, Eduardo, surgirán algunas noticias que también son importantes. Estará en Flores el recientemente designado director nacional del Instituto de Bienestar Animal, Esteban Vieta. Desarrollará un programa de actividades que incluyen reuniones con distintas organismos del Estado y organizaciones, entre ellas Vida Animal, que cuenta con su refugio de canes en el barrio La Pedrera. Hasta allá irá Vieta para ver el trabajo que se está desarrollando a ese nivel. Ustedes saben que una de las preocupaciones fundamentales que se han manifestado a nivel de la Comisión Departamental de Bienestar Animal, expresada hace algunas semanas atrás, es la problemática que originan los perros sueltos en la vía pública, de los cuales nadie se hace responsable, y han causado algunas problemáticas serias a algunas personas que circulan en bicicleta o en moto. Veremos qué es lo que nos dice en Vieta, que será incluso recibido esta noche por el plenario de la Junta Departamental. Precisamente a nivel del legislativo departamental será recibido también el director de Hacienda de la Intendencia, el contador Sebastián Erviti, a quien informará sobre las medidas que viene adoptando la Intendencia Departamental respecto a la situación económica financiera de la comuna y algunas resoluciones adoptadas que tienen que ver con la eliminación de compensaciones y horas extras. Ya el contador Arbiti ha realizado algunas declaraciones a los medios, precisamente a Ecorregionales, sobre estos temas, pero nunca está de más agregar información que seguramente aportará el director de Hacienda de la comuna. También estará en la mañana de hoy en Trinidad el sacerdote Carlos Molina. Ustedes saben que ayer en la Catedral de San José fue ordenado sacerdote este muchacho de Flores, que, como decía en los adelantos anteriores, fue durante un tiempo agente policial y luego decidió ingresar al seminario. Egresó del seminario, fue ordenado ayer por el obispo Antunes y en la mañana de hoy estará dando su primera misa acá en la parroquia de la Santísima Trinidad. Entonces, esas son las principales novedades, naturalmente, que en el correr de la jornada de hoy y en la que viene pueden surgir otras informaciones que serán incluidas en la edición de mañana, martes 9 de septiembre. Eduardo, un saludo, también saludo a la audiencia y que transcurra una buena semana para todos. Nos reencontramos el viernes. Chau, chau. Thank you. Hoy bailaré, por supuesto, Leo Checo. Buenísimo los informes que nos envió Ricardo López desde la redacción de Ecos Regionales. Procuraremos ir a saludar a Carlos Molina. Así, a la velocidad de lo posible, avanzamos en la balsa y nos vamos a las noticias nacionales, que como ustedes saben tienen que ver con las anclas, que nos ayudan a entender. Obviamente va a estar el capítulo referido a las elecciones provinciales que ocurrieron ayer. Para poder ver las estrellas. Y dejaremos que medios argentinos hablen de Argentina. Descansará mi alma al amanecer. Pero les decía, no, vamos a noticias nacionales que tienen que ver con esto de qué ocurrió en la Junta Departamental de Maldonado. La vida a veces me lastima. Jerarquías de la Junta Departamental procesados, fugado del país. Y según Carlos Peláez, que vive en Maldonado, que conoce muy bien, que se interesa mucho por los recursos públicos, tiene algo para aportar que también tiene que ver con muchas otras juntas departamentales, por ejemplo, la de Flores. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Calma, estamos en la balsa. Lo que esto demuestra, con esto voy a cerrar, es que en la Junta Departamental de Maldonado hay un escenario de corrupción que va mucho más allá de esto que hemos conocido. Ahora, por ejemplo, esta causa permite abrir otra. Ya el fiscal está investigando los sueldos encubiertos de la Junta Departamental. Ya envió un oficio a la Junta para que explique esa situación. Ya tiene abierta una investigación porque recibió una denuncia muy fundada. O sea que en los próximos meses veremos a decenas de ediles blancos frente a ambistas y colorados yendo a declarar para explicar esa situación, ¿no? Pero no es lo único, hermano. No es lo único. Lo he dicho hasta el cansancio y nadie se ha preocupado de eso. Hay muchos ediles que resuelven ¿para qué lugar se va a desarrollar la ciudad? ¿Cómo van a ser? ¿Dónde se va a lotear? ¿Dónde se van a establecer los nuevos fraccionamientos? Son integrantes de la Comisión de Obras de la Junta, pero además son operadores inmobiliarios. Eso es una conjunción del interés público con el privado. Nadie ha hecho nada con respecto a eso. Infante, por ejemplo, es operador inmobiliario e integra la Comisión de Obras, ¿no? También Darwin Correa, operador inmobiliario, integra la Comisión de Obras. Rodrigo Blas también, cuando era allí, estaba en la misma situación. O sea, algún día tengo la esperanza de que alguien le meta mano en serio a esta historia, que no termina con tres tarados que se robaron $40,000, porque en realidad son tres tarados, es una burda maniobra, ¿entendés? ¿Entendiste la lógica de esto? Pero está basada en la impunidad con la que cuenta. ¿Por qué se protegen entre ellos? No sé, tengo una idea que me ronda la cabeza hace bastante tiempo, que creo que hay muchos que saben cosas de otros y eso determina que la situación de impunidad se mantenga. Veamos cómo sigue esta historia, porque te aseguro que va a haber muchas más noticias para este boletín. Y les pido disculpas por el estado de mi voz. Solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. De la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Pasen y vean dos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. ¿No? Porque tenemos casi 20 repetidoras en todo el interior, o sea, es una radio de contexto nacional directa, con corresponsales periodistas en cada uno de esos lugares, y se fue forjando una propuesta periodística de contexto nacional, que es obligación de un medio público tener, y bueno, y ahí hubo un crecimiento exponencial, ¿no? Tiene que ver también esto con la planta de edilicia, donde nosotros estamos hoy en Sarandí Misiones. En el segundo gobierno de Sanguinetti se construyó, Adela Reta era la presidenta, una parte de un edificio en el cual ir adecuada a la radio. Pero en ese 2005 en adelante hubo un salto cuantitativo, cualitativo, en donde se analizó, se estudió, se profundizó y se generó un estudio de radio para las cuatro radios, para la discoteca, para la sala de producción, para una prensa que tenía 15 trabajadores. Todo eso lo puedo resumir después en una planta física que en 3 años fue abandonada, un equipo de prensa que se desmanteló totalmente, 80 contratos menos en toda esa programación que yo les contaba. Entonces, realmente llegamos a un lugar que conocíamos, pero que tuvo un retroceso enorme en estos últimos 5 años. Por eso a nosotros nos gusta decir esto de que estamos en una etapa de reconstrucción. Y estamos, digo, porque esto forma parte de un equipo que uno tiene, que eligió a partir de funcionarios que están allí trabajando hace mucho tiempo. Y también tiene con mucha gente que resistió estos cambios, que tuvieron que ver con un desmantelamiento de las radios, pero también con una visión del SECAN, que nuclea la televisión, la radio, los medios digitales. Que tuvo a Gerardo Sotelo al frente. Que tuvo a Gerardo Sotelo, sí, que del cual yo no tengo ningún tema personal con él, simplemente las diferencias de visión en cuanto a una priorización enorme a la televisión. Entonces, muchos de esos recursos que yo nombro, que algunos fueron dados de baja, ¿no? Hubo 40 y pico, casi 50 trabajadores o contratos que quedaron de lado, pero también hubo una veintena que fueron absorbidos por la televisión y por los medios digitales. No se cubrieron algunas vacantes, como algunos corresponsales en el interior. Entonces, eso es lo que hoy nosotros llegamos a ese lugar. Entonces, en esa etapa de reconstrucción, las dos o tres cosas más importantes para nosotros son retomar Sarandí y Misiones, que es un lugar emblemático para la historia de las radios públicas, pero también para lo que significa el país, ¿no? Nosotros tenemos un estudio casi modelo, no existe esa estructura en ninguna otra emisora en el Uruguay. Entonces digo, bueno, hay que de alguna manera volver a esas raíces. Y fue lo que pasó en esta semana, ¿no? El lunes mudamos Radio Uruguay desde una estructura que era la que se pensaba instalar a todas las radios públicas, formada por contenedores en la explanada de Canal 5, y obra que además está inconclusa, quedó inconclusa, que se va a aprovechar por esta administración con otros fines, donde va allí a estar medios digitales y alguna otra sección de prensa y de la televisión. Y bueno, y nosotros trabajando todas las emisoras juntas en Sarandí Misiones, pero pensando siempre en el resto del país, porque vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No sé. Seguimos en la mira. En los últimos días, el jefe de policía de Río Negro, luego de declaraciones políticas impropias cayó. Y en esas horas fue nombrado en su lugar el que era el director de identificación civil, William García. Para muchos, seguro no debe decir mucho, pero dice bastante en dos sentidos. En la última conferencia que el canal Junta organizó en el Hotel Radisson, el politólogo Juan Pablo Luna advirtió al gobierno que debía tener cuidado con la zona de Río Negro, la zona de Fray Ventos. Y el ministro del Interior nombra a García. García fue jefe de inteligencia y trabajó en drogas. Pone ahí a un hombre que estuvo acostumbrado a investigar el crimen organizado. Pero hay una señal aún más fuerte. Durante el segundo gobierno de Sanguinetti, se inició un proceso en la policía con el inspector Roberto Rivero a la cabeza, que tenía como número dos al inspector Julio Huarteche, y formaron una serie de policías en torno a lo que era la brigada de drogas, la sanearon y empezaron las grandes requisas. Con el tiempo, Rivero se convirtió en el número uno de la policía. Cuando este fue removido en medio de un escándalo, su lugar lo ocupó Julio Huarteche. Terminó el gobierno de Sanguinetti, llegó el gobierno de Valle, y Valle mantuvo a los oficiales que habían sido promovidos por Rivero y por Huarteche. Terminó, y Huarteche, en una misma línea que Roberto Rivero, luego de pasar por drogas, terminó como número uno de la policía. Terminaron los gobiernos colorados, empezó el gobierno de Tabaré Vázquez y mantuvo a esa camada de policías. Y Mario Lallera hizo el mismo recorrido que Rivero y que Huarteche, de drogas a número uno de la policía. Siguió el gobierno de Mujica y mantuvo a esa línea de oficiales. Y si llegó Vázquez y los mantuvo. Y llegó el gobierno blanco y realizó una de las mayores purgas en la historia de la policía porque consideraba que esos oficiales, más allá de si eran buenos o malos, eran frente amplistas. Cuando en realidad su periplo había comenzado durante el gobierno colorado. El nombramiento de William García es uno más en una lista que les voy a mencionar ahora para ver cómo los huartechistas de la mano de Orsi y del ministro Negro han reflotado en la policía. Subdirector Nacional de Policía, Robert Tarocco. Subdirector Nacional, Alfredo Clavijo. Jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, experto en bandas criminales. Director Nacional de Investigaciones, Julio Sena. Director de Drogas, Robert Correa. Director de Inteligencia, Ana Sosa. Director de Crimen Organizado, Juan Carlos Alves. Director de Hechos Complejos, Virginio de los Santos. Jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, quien también fue jefe de drogas y fue jefe del Guardián. Jefe de Policía de Artigas, Daniel Osorio. Jefe de Policía de La Valleja, José Rodríguez. Y ahora, William García. Los huartechistas vuelven por sus fueros de la mano del nuevo gobierno Frente Amplista. Fueron formados por un hombre que dio muestras de una honestidad a carta cabal. Un hombre que lo vi, un hombre grande, que lo vi salir del Parlamento y reunirse conmigo, y mientras se le caían las lágrimas me decía: en este país van a crecer mis hijos, y estos tipos, refiriéndose a quienes estaban adentro del Parlamento, no entienden nada. Pero uno tiene que seguir haciendo lo que tiene que seguir haciendo, y lo tiene que seguir haciendo con honestidad. Ojalá los herederos de este hombre, que posiblemente haya sido con Gómez Fole el policía más importante en la historia de la policía, le hagan honor, no solamente por el bien de su memoria, sino por el bien de la seguridad pública de este país. Gracias por haber estado ahí. Los espero la semana próxima. Que pasen bien. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes.

quién sabe si se puso a pensar para que vivo. Donde eres invisible y nadie te necesita, por Lucía Lorenzo. El problema surge cuando el modo en que vivimos evita o suprime el aburrimiento y la mezcla, cuando nos volvemos impermeables y ya nada del otro me alcanza y me nutre. Hay un fenómeno físico llamado ósmosis, mecanismo natural fundamental para la vida. Un disolvente, por ejemplo el agua, pasa desde una solución menos concentrada hacia otra más concentrada a través de una membrana semipermeable con el objetivo de alcanzar un balance entre ambas. Imagino ahora que aplicado a los seres humanos sería así. A los seres semipermeables les llegan los nutrientes a través de las membranas plasmáticas del mundo y estos se convierten de manera natural en suaves alas necesarias. El tránsito de un medio a otro está asegurado, sin necesidad de un gasto extra de energía, y cuando el proceso se cumple, una parte del mundo íntimo del otro nos llega en forma de gestos, hábitos, canciones, lecturas, historias y anécdotas. La sensibilidad y la existencia del otro enriquecen o cuestionan mi propia sensibilidad y existencia. Pero esto solo es posible si estamos cerca y somos semipermeables. Solo así una persona de menor edad y experiencia, por ejemplo un niño, traspasará, de modo pasivo, la membrana de lo que separa del otro, por ejemplo un adulto. Solo así será posible este modo natural de existencia y de convivencia, sustentado en el deseo de tener algo de la experiencia y del conocimiento del otro. Una perfecta homeostasis. El problema surge cuando el modo en que vivimos evita o suprime el aburrimiento y la mezcla, cuando nos volvemos impermeables y ya nada del otro me alcanza y me nutre, cuando me abastezco solo como un bebé en un útero, placenteramente y sin conciencia. No hay contacto, no hay mezcla, no hay verdaderas influencias. Hace poco, en la sala de espera de un centro de salud, esperaba mi turno rodeada de personas que miraban sus pantallas individuales, y los que no lo hacían era porque había cedido al niño pequeño su propia pantalla. Ellos, los niños, permanecían hundidos en sus sillas de plástico, quietos y serios, tristes adultos en miniatura, en cada mano un celular o una tablet. No molestaban, es cierto, pero tampoco miraban alrededor. No observaban ni investigaban, no recababan detalles, no se asombraban ni preguntaban. La realidad continuaba del otro lado, pero, al parecer, no era interesante. La espera se alargaba y siempre era otro el que se levantaba en mi lugar. Quizá fue por eso que depuse mis armas, guardé mi bandera y saqué yo también mi pantalla individual. Busqué cosas chicas que brillaran un poco como pequeñas piedras, comentarios graciosos o ingeniosos de la gente, palabras recogidas por alguien, fragmentos de entrevistas, noticias sin importancia, pequeños textos escritos en el aire, Bob Dylan declarando para la revista Playboy en 1966, yo creo que hay que ir donde tus deseos están al desnudo, donde eres invisible y nadie te necesita. Y entonces nada me pareció tan malo. Soy una exagerada, pensé. No es cierto que estemos aislados, y tampoco es cierto eso de que nos hemos vuelto impermeables. Los niños seguirán siendo niños, vivirán la vida y la espera de un modo distinto, pero la vivirán. En ese momento, una madre joven, de aspecto humilde, sola con su bebita de meses, quizás 6 o 7, se sentó a mi lado. La madre puso a la beba en su falda, la pequeña espalda apoyada contra su vientre y su pecho. La colocó así, de frente, mirando hacia adelante, como quien ofrece el mundo como entretenimiento. ¡Qué bueno!, pensé. La beba podrá sentir la realidad que la rodea, podrá estar aquí y ahora, con nosotros. Pero la madre de la bebita sacó un celular del bolsillo trasero de su pantalón, eligió algo para ver o dio continuidad a algo elegido antes, subió un poco el volumen, y pensando quizás que era eso lo que necesitaba o quería su hija, o sin pensar en nada, no lo sé, colocó la pantalla del celular en posición horizontal a pocos centímetros de la cara de su hija, de forma de que ella, la beba, no pudiera evitar mirarla. Y claro, ella no pudo evitar mirarla. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piña, Nicolino, sos el Adi, Nazar, Anchorena, el peine de Ringo, Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos. La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos. La de Avenida El Viar, puta y la risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena, sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimanzi, Ferreri, Piazzolla, reino del revés de María Elena. Ya no habrá más olvido ni pena, clase media, progre y remolona, cerca que acelera las neuronas. Buenos Aires, vos quién sos. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Buenos Aires, vos quién sos. Luis Espineta, Luz, Miguel Abuelo, Sol. Buenos Aires, vos quién sos. Los tanos del café, puteando contra Dios. Buenos Aires, vos quién sos. Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, vos quién sos. El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Buenos Aires, vos quién sos. La meseta Guerrín, cerveza en el balón. Buenos Aires, vos quién sos. El Laucha con su cruz, las noches del puñón. Buenos Aires, vos quién sos. La barra de José por Puente Pueyrredón. Nos une el amor hasta el espanto, Clarín, La Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriego, Morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Lugano 1 y 2, el tripa con limón. Buenos Aires, vos quién sos. Tu maldita humedad, tu bendita canción. Calma, estamos en la balsa. Esto, cosas que a vos te hayan llamado la atención y qué ves de esta elección. Temprano en la mañana me dijeron en el peronismo, los que no están yendo a votar son los varones jóvenes de clase media baja y clase baja, que son la base electoral de Milei. Entonces ya se veía venir que quienes no estaban yendo a votar eran los votantes libertarios. Bueno, finalmente se termina comprobando el resultado. ¿Sabes que esa es la tesis Franquito Rinaldi? Jugador Angelín de la fecha pasada, con la jugada Angelín. Él dijo en uno de sus streams algo que para mí era representativo de un votante liberal, libertario, llamalo como quieras. Pero él decía justamente, con todo esto que está pasando, a mí lo que me pasa es que no quiero ir a votar. O sea, no involucraba tanto como para decir, creo que soy kirchnerista ahora. No es que la gente se vuelve cuca por esto. Pero sí, si el propio se te baja... El desencantado. No encontró otra opción. Recién hablaban de Macri. ¿Qué hubiera pasado si Macri se aguantaba y no iba a rendirse a los pies de la Libertad Avanza. Hoy hubiera sido una oferta para el votante antiperonista que no quería votar a Milei. Bueno, esa oferta desapareció en la elección. Nico, ¿vos qué pensás? Perdón, Fío, te interrumpí. No, les iba a preguntar algo, porque me acordé que Arriazu, ¿no?, el economista este que Milei admiraba, había hablado de que ese era el votante de Milei. Les iba a preguntar a ver cuál creían que era ese elemento, ese detalle de la economía, de la realidad argentina, que más había afectado a este grupo, que hizo que no fueran a votar o no lo votaran. Desapareciendo el laburo, el laburo que hay es mega precarizado. Lo que aparece en las encuestas es, okay, la inflación no aumenta, pero yo igual no llego. Ese igual no llego empezó también a erosionar la confianza de pibes, muy pibes, que por ahí nacieron a la politización de la mano de la Libertad Avanza y de un discurso muy winner, muy ganador, muy de confianza plena, y que hoy están viendo una derrota por 14 puntos que no se la pueden explicar. Vamos a ver qué dice Milei, ¿no? Estamos todos esperando a ver qué ofrece como explicación, porque él venía diciendo esto es nuestro piso y el techo de ellos, pero si la diferencia es de 14 puntos, es una argumentación que ya no te alcanza. Estuvo tuiteando recién Iñaki Gutiérrez, aparecen algunos tweets explorando alguna argumentación para explicar esta derrota, pero bueno, veremos qué dice Milei. Lilia de Moyne algo adelantó también un poco, ¿no? Ahí de la estrategia discursiva, porque además también va a haber una disputa por el sentido, y por ahí ese núcleo duro, sub-30, en su mayoría varones, que se informan por redes sociales y que solo ven recortes, bueno, va a apostar el gobierno a fidelizar, por lo menos con su propio discurso, con esos recortes. Y su recorte va a ser, bueno, tenemos más bancas que antes. En realidad son las bancas amarillas que se pintan de violeta, ¿no? No es que sí, sume, pero demasiado, pero con 15 puntos de distancia también es un discurso que se incluye. Pero además, lo que pasa es que, o sea, para mí hay algo que no terminamos de decir desde que empezamos, que es, estamos ante una situación nueva. O sea, tenés un gobierno que por primera vez pierde nítidamente una elección importante que tiene, bueno, importante más en su interpretación que en sus resultados concretos, porque a nadie le importa el cambio de concejales o, digamos, pero tenés un gobierno perdiendo por primera vez y teniendo que gestionar a partir de mañana una derrota. No sabemos cómo es este gobierno en una derrota complicada como esta. A mí me da un poco de miedo este presidente mañana a la mañana. ¿Por qué? ¿Lo ves inestable? Tiene sus cosas. Mismo, Nico, te digo. Pero por el otro lado tenés a un peronismo que tiene su primera victoria nítida desde el fracaso del último gobierno. Y es una victoria que trae Axel Kicillof. Él es el mariscal, ya llegó el sobre, pero es el mariscal de esa victoria. Eso, ¿no?, me parece que es la segunda lectura que hay que hacer de este resultado. Porque no es solamente que el electorado eligió al peronismo para ponerle un frente a Milei. Eso no te lo explican 14 puntos de diferencia. El electorado además eligió al peronismo porque evidentemente ve algo en el peronismo, no solo ponerle un freno a Milei. Podría haber elegido otras opciones para ponerle un freno a Milei, no las estuvo eligiendo. Acabamos de encontrar los resultados, perdón, ya se acaban de difundir los resultados oficiales, primeros resultados con el 82% de las mesas escrutadas, un poco más, de los votos escrutados, perdón, 63% de participación, y lo importante, 46,93% de los votos para el peronismo con la Fuerza Frente Patria. Fuerza Patria, perdón, y 33,85% para la Libertad Avanza. Esto es más de 13 puntos de diferencia, y aquí se está hablando de una victoria aplastante del peronismo, y se está diciendo que esto es algo que favorece especialmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue que... Lo que puede haber sido un error de Javier Milei. El peronismo derrotó por amplio margen a La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La participación fue del 63% en los comicios en los que el gobierno de Milei sufrió un durísimo golpe. Las elecciones que se realizaron este domingo en la provincia de Buenos Aires terminaron con un rotundo triunfo de Fuerza Patria, denominación con la que se presentó la coalición que nucleó al Partido Justicialista y sus sectores aliados en el distrito más grande y poblado del país, donde estuvieron habilitados para votar más de 14 millones de ciudadanos. Según los datos oficiales, con casi más del 93% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria sumaba el 47,13% de los votos, La Libertad Avanza 33,80%. La coalición opositora Somos Buenos Aires, creada sobre todo con sectores escindidos de la Unión Cívico Radical, obtuvo el 5,31%, en tanto que el Frente de Izquierda se situó en cuarto lugar con 4,35%. De acuerdo a lo que informaron las autoridades electorales, en la jornada que transcurrió con tranquilidad, acudieron a votar el 63% de los habilitados para hacerlo. Estas elecciones, más allá de que formalmente lo que se renovaba era la mitad del Parlamento bonaerense, 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de las autoridades locales de todos los distritos de la provincia, le sirvieron a todos los sectores políticos para saber con bastante precisión dónde están parados, teniendo en cuenta que el 26 de octubre se celebrarán los comicios de medio término, en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El resultado de estas elecciones tuvo varias interpretaciones. Por un lado, significó un claro triunfo para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se jugaba mucho en esta instancia, tanto en la interna del peronismo como hacia afuera. Fue él quien tomó la decisión de desdoblar las elecciones para que no se realizaran de manera simultánea con las de octubre, algo que generó una dura tensión interna dentro del peronismo, ya que la idea de la expresidenta Cristina Fernández era la de que ambas instancias sucedieran al mismo tiempo. Por otra parte, el resultado electoral resultó un golpe durísimo para el gobierno de Javier Milei. Hasta hace pocas semanas, perder estas elecciones podía ser considerado un mal resultado por la Casa Rosada, que tenía la aspiración de barrer al peronismo en estos comicios. Pero en las últimas semanas, luego de que se desató el escándalo de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, la realidad cambió porque la imagen del Ejecutivo que encabeza Javier Milei se vio afectada. Consumada la derrota, Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza, en un hotel ubicado en Gonet, en las afueras de La Plata. En un breve discurso, el mandatario reconoció el mal desempeño electoral, habló de una profunda autocrítica, pero reafirmó que las metas de su gobierno no cambiarán. Si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que asumirlo con responsabilidad, expresó el mandatario. Casi al mismo tiempo, en un mensaje directo a los mercados, el ministro de Hacienda, Luis Toto Caputo, escribió en su cuenta de X: «Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos». We'll be right back. veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No vende más, él no vende más, por él, y no lo veo en cada esquina, y lo escucho en el café. No vende más, él no vende más, por él. El hombre de la calle, Jaime Ross. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la casa de al lado, en este caso la versión de Ja Dúo, Hugo Fattoruso, Albana Barrocas. Buenísimo escucharlas y pensar justamente en Buenos Aires como la casa de al lado. Qué bien que la canta. Les decía, y también pensar en la jornada que Cacerola Musical nos regaló, nos invitó a disfrutar en el Salón La Alegría hace algunos meses. ¿Se acuerdan que en esa oportunidad hubo un ciclo de conciertos? El último era de justamente ellos dos. Pero como ocurre habitualmente en los espectáculos musicales, hubo un bis. Y al siguiente, no me acuerdo si fue la siguiente semana o la siguiente quincena, Eli Almic cerró el ciclo 2025 de Cacerola Musical. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. Buenísimo, los informes desde la televisión, desde la radio y también desde la diaria, por supuesto, que dan cuenta de esto, ¿verdad? Del ejercicio de la democracia. De los riesgos, de la violencia que se cuela por las distracciones y también de los procesos políticos de los pueblos, ¿verdad? De las comunidades. Muy bien, avanzamos en la balsa. Y luego de Jadúo nos vamos a ir a un rincón muy querido de la balsa, como es el rincón que nos propone Mario. Tu abuelo le sepa responder, que el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. No hay más nada. Calma. Estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Bueno, lunes francés, después de conquistar de 3 cañonazos al Perú, lunes francés de rebeldía criolla. Y hay algo que me quedó de leer, los caracteres provisionales de las obras napoleónicas, las masas de granito, que nunca llegó a establecer porque desesperado iba posponiendo su obra debido a la eterna coalición que lo rodeaba y sus secuelas. Cuando los gobiernos tienen muchos planes y no son libres, seguramente terminen uno solo y a medias, y no lleguen nunca a las masas de granito. A los 80 años de cambio de senda en Uruguay, aquel soleado domingo 2 de septiembre de 1945, en el Uruguay no sería uno más. En el predio de la Asociación Rural del Uruguay, en el Prado, daba inicio su exposición anual, y en el Estadio Centenario, Peñarol, que ese año no sería campeón uruguayo, le ganaba a Defensor por 2-1. Como las cosas raras empiezan de noche, casi siempre lejos de la luz, a las 4 de la mañana se empezó el cambio de tránsito en el país, a circular por el lado derecho de las calles, caminos y avenidas. En plena 18 de julio, entre Río Negro y Julio Herrera y Oves, pueden verse tranvías eléctricos y buses circulando al revés que hoy, frente al entonces cine y teatro Rex, actual Sala Zitarrosa. Es una cuestión que hasta hoy genera polémica. Desde la época romana, si se circulaba así, era por los carros porque el comandante de las legiones iba a la derecha, o para usar las espadas en luchas, así era mejor. Aunque ya no se trataba de empuñar una espada, sino un látigo. A inicios del siglo XX hay evidencia de que ya se manejaba por la derecha en Italia. Gran Bretaña optan por el lado izquierdo y data desde 1555. Francia, siempre desconfiada y dando el ejemplo, antes de la revolución de 1789, el lado izquierdo era para los carreros en general y las clases bajas, transitando los aristócratas por la derecha. Entonces, buscando un criterio igualitario, se resolvió que todos lo hicieran por la derecha y pisasen la misma mierda. En 1794, mediante decreto dado en París, se oficializó la circulación por la derecha. Argentina había cambiado su mano hacia la derecha el 10 de junio de 1945. Aunque parezca extraño, el 34% de los países del planeta mantiene el tránsito por la izquierda en ciudades. Las normativas de tránsito no son vinculantes a lo político, son normativas. Pero el país parece se subió todo un tranvía de 80 vagones y pegado al cordón, por las veredas, sin respetar la luz verde, al medio y haciendo zigzag, aristocráticamente, pisando y saliendo también de la línea blanca de la calle, aún así vamos en tránsito todos. Es coincidente que el 34% de circulación por la izquierda también sea el mismo porcentaje de gobiernos de izquierda acá en los países, y el 19, que aún queda en Europa, que van por la izquierda, también sea similar a sus gobiernos. Entonces reitero, a los 80 años de cambio, de senda, estamos igualitos. 34 más 19 da 53, o nos juntamos, o siguen dirigiendo el tránsito a su antojo primero, y los gobiernos después. Bueno, esto también nos pasa por cambiar de senda de la izquierda para la Mani Multimiersage. Acá me salió en perfecto francés. Mis disculpas a mis antepasados. Sonaba con glamour y bueno, lo simplifiqué. No son multicolor, no son coalición, no son republicanos. O sea, salvo juntarse para el poder llegar a ganar, después cada chancho en su chiquero. De ahí que para mí una forma rápida y derecha de denominar esa diversidad y encerrarlos a todos, Mani Multimiersage. Ese bondi de 2 pisos que siempre te aparece en las calles, te adelanta mal y te dobla sin avisar a la derecha. Bueno, ya se supone se vienen buenos vientos, en el mes de los vientos, pero hay prevenidos que nos van ganando experiencia. Yo quería y pensaba, me iba a comprar una cometa, y esta vez ya adulto, no le iba a poner chile en las colas. Pero por vergüenza no voy a ir a comprar nada. Ya hay gente que sin viento, bueno, solo tienen la madeja en la casa, y cobraron las cometas para ellos. Ahora habrá miles esperando lleguen esas débiles cañitas con piolas y nylon. Pero creo que algún pillo sabe como yo hacer barcos, y si los remontás cerca de la costa, con los vientos de hoy, que te pasan para la otra orilla, si no sos cuidadoso, te pasan. Y vas a dar a Buenos Aires y no te encuentra ni Interpol. Los mayores siempre te decían, anda un ratito, pero ojo con las juntas, no son buenas. ¿Qué sabían ellos? Hay ejemplos que están en la junta así de sospechoso. Y si te descubren en alguna tontería, ¿cómo vas a rechazar tener un millón de amigos? Ni ahí. Así cualquiera se declara en rebeldía. Pero todos tuvimos algún amigo como el Pato Darwin, un gasto y una macana. Ojo la junta, señores. Si uno no tiene bien agarrada la correa, se pianta todo. Pero tanto drama por unos pesos. Haz el favor, pibe, devolvé un millón y ya volvete a tu casa tranquilo. A resistir el escarmo una semana y después ya te paseás por la calle como un lord. Lo cortés no te va a quitar lo valiente y audaz. Y para otra elegí mejor la junta, no seas nabo. Volvete y vas con el fiscal, te disculpas y listo. Corres el riesgo de que te declaren ciudadano ingrato y ripoltado. A muchos les pasa que es sin querer queriendo. Lunes francés de rebeldía si los hay. Y si pensamos cómo dar explicaciones ante tanta invasión en los piensos, en las redes, en los círculos más íntimos, nos están arrimando otra vez las viejas tendencias y métodos del antihombre. Está pronta la fuente bautismal del narcisismo, el fascismo y cuanta teoría creíamos que solo quedó entre las hojas de libros casi retirados de cuanta repisa estuvo de consulta. Me parece que hay que volver a dar urgentes explicaciones porque vienen por todo otra vez. La derecha nunca duerme y sufre de hambre eterna, mastica generaciones enteras. Avisemos a los que están, a los que vamos, pasando, en videitos de archivos para la memoria del chip colectivo en 100 galaxias a futuro, aunque es una idea de tiempo que quiere aparecer del agujero negro con todo su infierno, esa que todos por distracción creíamos olvidada, y algunos junto a Marx, muerta y enterrada. Sigue ahí respirando y otra vez pretende borrar la infancia de ayer, el joven de hoy y el adulto de mañana. Lunes de explicaciones. Ya sabemos los bis de cada Benito, locos y parias. Esto sin querer se me coló después de escuchar varias cosas sobre futuras pandemias y que las economías todas juegan siempre especulando y da para hacer pausa. Mayo siempre pasa tratando de identificar cómo y de dónde vienen. Otra vez, ellos. Papá, cuéntame otra vez. Eso en años sería fantástico, fueran las historias a decir siempre. Y no este reclamo casi temeroso a la salida del invierno, ya que están sintiendo algunos jóvenes que tal vez no sepan cómo decirlo, o sí. ¿Cómo le explico a mi abuelo que hemos perdido? Que nos ganaron en el mismo instante en el que asaltaron nuestras cabezas. ¿Cómo le explico a mi abuelo que hoy vivimos sin memoria? El que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le explico a mi abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en la fábrica, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso haya caído en saco roto? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron su cana? ¿Cómo le explico a mi abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se están creciendo en las gradas? Que están sembrando en las mentes el discurso de odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático, el lastre no se ha acabado todavía. Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentira. ¿Cómo le explico a mi abuelo que hemos perdido? Que nos ganaron en el mismo instante en el que asaltaron nuestras cabezas. ¿Cómo le explico a mi abuelo que hoy vivimos sin memoria? El que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le explico a mi abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en la fábrica, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso haya caído en saco roto? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron su cana? ¿Cómo le explico a mi abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se están creciendo en las gradas? Que están sembrando en las mentes el discurso de odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano. Que después de tanto tiempo de periodo democrático, que el país se ha cimentado sobre una historia de mentira. Y ahora, ¿cómo le explico? Que esté resurgiendo el fascismo. Les están dando voz en la tele y se están creciendo en las gradas. ¡Qué coincidencia! La peste del Benito ya empezó otra vez. Otra vez estaremos sentados sobre una calabaza, como hacemos miles de años, hombre sobre hombre, guerra sobre guerra, conquista sobre conquista, a palos, a piedras, a espadas, a pólvora, a todo lo que haga morir y dejarse empoderar y reducir al otro. Hoy la propaganda mata y conquista después todo. O te vas devoto de esa religión del antihombre, o ya buscarán la forma de que le rindas culto. El hambre es ya un spot que ni te impresiona y menos te importa ver, hasta que vengan por vos los Benitos, batallando todos, desperdigados pequeñas peleas contra el olvido más reciente. Así no nos hacemos fuertes, más pobres sí, y seguramente miles terminen muertos de crueldad. ¿Y quién quedará para explicar? Buenos días, balseros, gracias y salud. Banderas en tu corazón le dan el marco a esta buenísima columna de nuestro amigo Mario. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, lo escribió el Indio Solari, lo canta Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Asusta un poco. Y con esa frase, ni más ni menos, cerramos la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Hasta aquí